Bueno, me llamo Josías y para cuidar mi voz necesito estar bien emocionalmente, porque dependiendo de cómo me sienta también así se quiebra mi voz, de la forma en la que hablo. También dependiendo de las personas que estén, de esa forma también me voy a dirigir, si más agudo, más grave. No me ayuda también comer cosas picantes o estar en un ambiente muy frío porque se me pone muy ronca la voz. Y generalmente cuando ya he pasado varios momentos del día, porque al principio por lo general tengo la voz, al inicio del día tengo la voz mucho más ronca.